Amor, amor, amor. El tema de siempre. Porque lo tenemos. Porque nos falta. Porque lo añoramos. Porque lo queremos cambiar. SOS Novias es tu lugar. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. En dos. Dicen que fue una costilla. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Diana Palmero. Hoy voy a estar sola acá, con mucho material como siempre en SOS Novias. Bueno, acá tengo un libro en mis manos que se llama Novios Inquietos en Camino. Lo conocí por unos amigos míos que me invitaron a la presentación que la hizo Gustavo Antico, sacerdote, y la verdad que me gustó muchísimo. Y él es parte de una fundación que se llama Hacer Crecer. Ya les voy a explicar bien todo lo que significa lo que estoy leyendo. Dice, ¿qué buscan? ¿A dónde vamos? ¿Nos conocemos? ¿Por qué dudamos? ¿Nos respetamos? ¿Sabemos escuchar? ¿En qué no nos hemos ayudado? ¿A dónde vamos? ¿Caminamos juntos? Este libro presenta notas, testimonios e interrogantes para novios que asumen el deseo de imaginar y preparar un proyecto en común. Ilumina también a los matrimonios jóvenes que eligen seguir formándose en una relación de amor cristiano. Su lectura presupone inquietud motivadora, sinceridad y ganas de crecer. Es una propuesta de aprendizaje para los novios, matrimonios jóvenes y para sus acompañantes y guías. Bueno, este libro lo leí y bueno, está muy bueno porque este padre hace como guías prácticas para que el hombre y la mujer en una relación de pareja se conozca profundamente y bueno, y esto es muy importante para que se forme un noviazgo maduro y llegar a un casamiento lo más sólidamente posible para tratar de evitar las separaciones prematuras y que no por una bronca de un día se tire al tacho una relación de años quizás o que puede, engendrar una familia, ¿no? Bueno, Gustavo Antico, les cuento, nació en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, el 19 de enero de 1967. Ingresó en la Compañía de Jesús en marzo de 1985. Terminada la formación, fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1997. A partir del 2009, continúa su ministerio en el clero secular de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Es profesor de filosofía y licenciado en teología por la Universidad del Salvador. Bueno, y dice que da ejercicios espirituales y asesora al equipo Hacer Crecer y junto con ellos ofrecer retiros y encuentros para novios y matrimonios, como dije muy bien al principio. Bueno, y hablando de Hacer Crecer, tengo al lado mío a Diego del Carril. Él es... Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, no, es un placer compartir también este espacio y nada, pensar juntos sobre estos temas que tan importantes nos resultan. Uh-huh. Diego, ¿por qué puso Gustavo Antico el nombre del libro Novios Inquietos en Camino? O sea, ¿por qué inquietos y qué quiere decir en camino? Mira, inquietos es, si querés, nuestra palabra clave. Sí. Entendemos que si dos novios están demasiado tranquilos o buscan esa tranquilidad eterna donde nada me cuestiona, donde nada me pregunta, donde nada me hace dudar, donde no tengo miedo. Bueno, ¿no? Empezamos a pensar que hay escondido un problema. Uh-huh. Entonces la inquietud la tomamos como el motor por el cual crecemos y avanzamos. Por eso viene la palabra inquietos. Uh-huh. Creemos que unos novios, o en realidad una pareja cualquiera, incluso me animo a decir una persona, si no tiene inquietudes o interrogantes, difícilmente pueda crecer y madurar en lo afectivo especialmente, ¿no? Pero en todos los ámbitos. Claro. Y en camino, porque consideramos que el noviazgo es eso, es un camino, no es una meta, ¿sí? A veces nos encontramos muchas veces con esto, ¿no? Que hay gente que ve el noviazgo como una meta y no quiere salirse de ahí. Bueno, el noviazgo y la vida entera es un eterno camino. Nosotros, digo, ya en otros programas hablamos de eso, ¿no? De que el casamiento no es solamente el día que te vestís de blanco, que tenés tu fiesta, que está todo muy bien, pero hay algo más y hay que ser responsable y tratar de prepararse para eso, como que no es cambiar de hogar y de persona, o sea, hay que saber convivir con el otro, ¿no? Sí, vos lo dijiste muy bien, hay que prepararse. El matrimonio empieza en el momento que termina el casamiento, en realidad. Sí. El casamiento es un evento puntual que es una buena noticia, que hay que festejarla, que hay que prepararla. Pero a veces no somos conscientes de lo que viene después. Y muchos problemas los encontramos cuando los novios prepararon mucho su casamiento, pero nada su matrimonio. Entonces ahí empiezan los inconvenientes. Tal cual. Y entonces este libro es como que te da herramientas para que la pareja se pueda conocer más y así evitar los casamientos efímeros, se podría decir. Sí, el libro en realidad es para cualquier novio que quiere profundizar su relación. Vos lo dijiste al principio, es un material de trabajo. Es como una guía con algunos ejercicios prácticos. Pero que no pretende ser la fórmula mágica de el que lee el libro tiene garantizado un noviazgo y un matrimonio saludable, sino pretende despertar interrogantes para que los mismos novios se cuestionen y de esa forma vayan preparando un amor maduro. Claro, porque el libro da a entender como el que el amor maduro viene cuando hay un total conocimiento de la persona que tengo al lado, con la cual me caso, conocerla profundamente, ¿no? De como comunicarse de corazón a corazón, desnudar el alma, conocerse, ¿no? Sí, dialogar, ahí, mucho diálogo. Sí, yo si querés no comparto tanto el conocer del todo al otro, porque es imposible. Imposible, uno tampoco nunca se termina de conocer uno mismo. Exactamente. ¿Qué va a hacer con el otro? Pero entonces, tratar de... Exacto, el interrogante viene por ahí. Tratar de conocernos lo más que podamos, conocer al otro lo más que podamos. Pero, como decías vos recién, una comunicación de corazón a corazón, que nos permita estar siempre conociendo al otro y no detenernos en ese conocimiento, porque vos lo habrás escuchado muchas veces, yo a esta ya la conozco, o ya lo conozco. Mm. Bueno, ahí está el primer paso para un quiebre o un dolor, digamos, ¿sí? Mm. Para una herida. Yo pensaba que eras de otra manera. Exacto, o siempre fuiste así. Bueno, las personas crecemos, maduramos y cambiamos. Claro. Entonces, ¿qué proponemos con una comunicación de corazón a corazón? En definitiva, proponemos estar atento a los cambios del otro. Estar atento al otro y no quedarnos con una imagen antigua o falsa, porque nosotros también filtramos y a veces le damos una imagen que no es la real del otro, pero sí avanzar en ese conocimiento, ¿sí?, y crecimiento del otro. Uh-huh. El libro decía la necesidad de preocuparme por el otro en sus sueños, en sus miedos, en sus dudas, en sus alegrías, en sus proyectos. Y algo que hoy justamente lo hablé con una señora que se me puso a hablar y me dijo que no tiene tiempo para hablar con la pareja. Y más cuando tienen hijos, como que vuelven del trabajo muy cansados y como que hay que darse ese tiempo porque si no así la pareja se rompe, ¿no es cierto? Mira, es una realidad que hoy los padres que trabajan los dos llegan a su casa muy cansados y no, obviamente no tienen las mismas energías que pueden tener a la mañana para ocuparse de ellos mismos, de su pareja y de sus hijos. De ahí a no tener tiempo, bueno... Digo, es cierto que a esa hora y con ese cansancio exige un esfuerzo adicional, pero el tiempo hay que generarlo. Sí. Solo no se va a dar nunca. Uh-huh. Solo no se va a dar. Entonces, si no nos propone, no nos ponemos prioridades. Uh-huh. Y decir, bueno, una vez por semana, dos veces por semana, sí, no sé, un ratito al día, al desayuno, unos mates, sí, lo que sea. Si no establezco un momento para hacerme el tiempo solo no se va a hacer. Un poco, el libro en general plantea esto: lo que no haces vos por tu pareja no lo va a hacer nadie. Sola la pareja no se hace. Sí, no hay que descuidarla, ¿no? No solo no hay que descuidarla, hay que cuidarla y prepararla y aceitarla y trabajarla. Está muy bien. El libro también habla de cuáles son otras de las impedimentos que hacen a la no relación y decía como... ¿cómo es? Tristezas, broncas, incomprensiones, heridas mutuas, ¿por qué no lo dijiste? No evadir, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? De la no relación y cómo superarlo. Entonces se hizo buscando, sí, fíjate, un tiempo para hablar. No solo se trata de un problema de comunicación. La comunicación nosotros decimos que es la vía a través de la cual nos damos y nos entregamos al otro. Pero como personas que somos imperfectos, ¿sí? Todos. Muchas veces generamos heridas en el otro, lo lastimamos sin querer, o incluso sabiendo que lo estamos lastimando, pero no del todo queriendo. Entonces, esto va a pasar, y va a pasar siempre, y pasó siempre. ¿Por qué? Justamente porque somos personas imperfectas, con defectos. Entonces, acá es importante mantener una comunicación aceitada para poder animarnos a pedir perdón y animarnos a perdonar. Se habla de muchos temas cuando se habla de pareja, pero muy poca gente entiende o interpreta que el amor sin el perdón está incompleto. El que no sabe perdonar, no sabe amar. Esa frase la decimos en el libro y insistimos con eso, sí. Porque el perdón es el camino del amor. Entonces ahora, seguramente, cuando alguien esté escuchando, se va a preguntar, bueno, ¿hasta dónde perdonar? Porque enseguida aparece el tema de la infidelidad, ¿no? No hay una respuesta hasta dónde perdonar. O mejor dicho, la respuesta que nosotros alguna vez escuchamos y damos es esta. Hay que perdonar en la medida del amor. Si yo amo poco, voy a perdonar poco, es lógico. Pero si amo mucho, voy a perdonar mucho. Entonces, hacer crecer el amor nos va a permitir hacer crecer el perdón y de esta forma construir una relación sólida. Si nosotros pensamos que no hace falta perdonar porque no vamos a herirnos, estamos muy equivocados y con una visión un poco infantil de la relación. Nos vamos a lastimar, es bueno que lo sepamos, y es bueno que tratemos de evitarlo, pero va a pasar. Está muy bien. Entonces hay que dejar en claro que los momentos oscuros en una relación son normales en una pareja, ¿no? Nosotros comparamos la relación de pareja con un electrocardiograma. Tenés en mente cómo es el dibujito, ¿no? Es como sí. Si fuera una línea con picos y pozos. Como si fuera una radiografía de cómo está la relación. Exacto. Una relación que no tiene picos y pozos, una relación plana, en el electrocardiograma eso implica la muerte. Entonces, una relación que está viva, que es dinámica y que crece, necesariamente va a tener momentos oscuros y momentos de muchísima luz. El problema es no ahogarnos en esas oscuridades, o no pensar que cómo nos peleamos, o cómo nos lastimamos, o cómo discutimos, no nos sabemos amar. Y entonces ahí empezamos a buscar otras salidas. Bueno, eso es un grave error. Para llegar al mar hay que atravesar la arena, ¿sí? Hay que atravesar el desierto. Entonces, hay muchísimos momentos de luz y de oscuridad que hay que atravesarlos y son naturales en una relación dinámica. Diego, contanos ahora un poco de la fundación. ¿Cuál es el staff? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿Dónde? Bueno, ¿qué misión tienen? Hacer Crecer es una comunidad que se dedica al acompañamiento y contención de novios y matrimonios. ¿Y tienen que ser explícitamente católicos o pueden ir de otras religiones? Mira, Por ahí el enfoque que ustedes es católico, ¿viste? No, que no estamos cerrados a ningún... A nadie le decimos que no. De hecho, vinieron unos protestantes, se notaron a uno de los retiros que vienen ahora. No hay ningún problema con eso. Claramente tenemos un enfoque católico, claro. Pero nuestro enfoque no es una bajada de línea católica, sino que es empezar a ver lo que propone la Iglesia desde la naturaleza del hombre. Entonces, no estamos en contra de la Iglesia y no estamos haciendo algo deformado, sino que asumimos que lo hacemos desde el catolicismo, pero estamos tratando de una mirada nueva, un poco más de luz en esto, porque el tema fue siempre tratado de un modo algo particular. Entonces, perdóname la expresión, pero más modernizado o más moderno, más a lo real, o sea, lo que está pasando más ahora. Claro, moderno, si entendemos lo moderno como algo positivo. No es algo light. Claro, a la actualidad, digo. Claro, exacto. Esa es la palabra. Exacto. Está muy bien. Y entonces también ustedes organizan retiros y cursos. Hacemos retiros, hacemos talleres, hacemos ciclos de charlas abiertas para cualquiera. Y uno se inscribe y... Exactamente, a los retiros y talleres les pedimos que se inscriban a través de nuestro mail o nuestro teléfono, que en un ratito lo podemos pasar. Dale. Y por ejemplo, las charlas abiertas, que hoy hay una, son abiertas, no hay que inscribirse, simplemente hay que ir y presentarse. Y o sea, entonces tenemos las charlas, que son durante un par de horas por semanas, los cursos, que son un poco más extensos, sí. Y después tenemos los retiros, que son esporádicos por fines de semana. Exacto. Todos orientados a lo que estamos hablando. Sí, también hacemos acompañamiento de parejas. Ah, mira, qué bueno. Sí, lo hacemos a través de sacerdotes o de otras parejas del equipo. Como que son parejas que ayudan a los novios que están empezando al camino este de... Sí, mira, pensalo así. Yo soy muy joven. Estoy casado desde casi 2 años. Yo no estoy en condiciones técnicas, digamos, no, pero de como... acompañar a otra pareja, pero sí podemos acompañarnos en este camino. Porque, intercambiar experiencias. Exactamente, a raíz de mis vivencias, claro, en el noviazgo, yo se las puedo transmitir a otra persona y ayudarlo a pensar cómo puede él trabajar sus vivencias. Entonces, casi todo lo que transmitimos es desde lo testimonial, pero un testimonio con cierta pedagogía, ¿no? Como para iluminar las reflexiones de otros. Hoy somos más o menos 98 personas, mira, todos voluntarios, que, bueno, participan y colaboran después de su... ¿Cuándo empezó esta fundación? Hacer Crecer como tal, con nombre y apellido, empezó en noviembre del año pasado con la presentación del libro. Pero el trabajo que venimos haciendo junto al padre Gustavo Antico ya tiene más de 15 años de historia. ¿Y están solamente acá en Buenos Aires? Estamos en Buenos Aires. De hecho, la iglesia Santa Catalina de Siena, que tiene un antiguo convento, nos cedió un espacio físico. Pero bueno, la tarea que hacemos no tiene un límite geográfico. De hecho, estuvimos presentando el libro y la propuesta en algunas ciudades de Argentina. Estuvimos en Mar del Plata, en Salta, en Comodoro. Nos invitaron. ¿En Paraguay, me dijiste? De Paraguay y de Uruguay también nos invitaron. Y justamente como las actividades hoy no las podemos desarrollar en todo el país porque no tenemos equipo por el momento. Todo se empieza por algo. Hicimos una comunidad virtual donde a través de internet hay un espacio de intercambio de material que está funcionando muy bien. Hay más de ¿qué se los pasemos a los oyentes? Sí. ¿Cómo es? Hay que entrar a www.hacercrecer.info. Ahí les va a pedir que se registren y van a poder acceder primero a nuestro calendario completo de actividades, a un montón de artículos y notas relacionadas con el tema. Hay foros de discusión. Hacemos charlas online, donde alguien desde su casa con la computadora puede escuchar una charla, incluso hacerle preguntas a la gente. ¡Qué bueno! Charla. ¡Qué bueno! Sí, y también hay fotos, hay videos, hay mucho material, y bueno, la comunidad se sostiene de lo que la gente aporta. Entonces, invitamos a todos a que se metan y hagan sus aportes, que me parece muy bien. Muy valioso. ¿Y el que quiere comprar el libro? El libro se consigue en casi todas las librerías religiosas, porque lo editó Paulinas. Nosotros lo vendemos en nuestra oficina, en el convento de Santa Catalina de Siena, que es en San Martín y Viamonte, en el microcentro porteño. Pero bueno, en cualquier librería religiosa se puede conseguir. Está muy bien. Bueno, ¿algo más para decir? No, simplemente aprovecho el espacio para alentar. Nos encontramos con una situación familiar un poco difícil. Cuando alguien dice que se va a casar, lo miran raro. Te vas a meter en eso. Tenemos una imagen del matrimonio como que esclaviza. Hablamos de todas esas como cosas, una prisión. Sí. Así que simplemente alentarlos. Creemos que el matrimonio puede. Vale la pena. Y por eso nos juntamos y caminamos juntos. Eso es hacer crecer. Está muy bien. Diego, perdona, ¿qué es entonces para esta fundación? ¿Qué significa realmente amar entonces? ¿Qué es el amor? Pobre, ¿no? Se suponía que estábamos terminando la entrevista y te vengo con esta bomba. No te voy a decir tanto qué creemos que es el amor, porque me encantaría sentarme y pensarlo. Pero para hacer crecer, el amor requiere trabajo, requiere dedicación, requiere esfuerzo. Por supuesto que es mucho más lo que da de lo que exige. Pero queremos salirnos un poquito de... Mientras dure el amor, dura la relación. El amor solo no dura, hay que hacerlo durar. El amor se trabaja y se prepara, no se improvisa. Eso es lo que quería hacer crecer. Está bárbaro, está muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Diana, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, nos vamos al segundo bloque con una canción. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mi Estamos en el segundo bloque, acá con Pablo Arrizabalaga. Tiene, Pablo, 30 años. 29. Él es cuasi periodista. Cuasi periodista. Comunicador social, en realidad. Comunicador social, muy bien. Bueno, lo tengo acá, Pablo, porque él escribió una carta a lectores al diario Clarín el año pasado. Sí, en realidad, sí. A principio de este año, en realidad. Sí. Ajá. ¿Y él recibió cuántos mails, cuántas respuestas a esta carta? Y más de 120, casi todas de mujeres y algunas de hombres, pero bueno, las mujeres no eran, me dijeron de todo, menos lindo, de todo. Che, y te llamaron de muchas radios para comentar, pegó sí. Mucho esta carta tuya, parece. Andy Kornikov lo levantó en su programa, después me llamaron de Radio Nacional para hacer una entrevista, y bueno, la verdad que tuvo bastante repercusión. Ajá. ¿Querés que la leamos? Dale. Bueno, dice, las mujeres quieren que les abramos la puerta, que las dejemos pasar primero, que les cedamos el asiento, que les llevemos el bolso, que paguemos y salimos con ellas, y una infinidad de delicadezas que me parece muy bien, siempre y cuando ellas estén dispuestas a ser unas damas. Pero a la hora de hacer las cosas de la casa, quieren igualdad. A la hora de cobrar, quieren igualdad, por más que se tomen meses de maternidad. A la hora de cuidar los chicos, quieren igualdad. A la hora de aportar para la casa, quieren quedarse con su sueldo para que ellas paguen sus cuentas. Para que ellas... Claro, digamos, es como que la plata que yo gano es mía y la uso para mí. Y bueno, y pagar las cuentas, todo eso corresponde al hombre. Al hombre. Y sigue esta carta. Quieren todos los privilegios del machismo y todas las virtudes del feminismo. No es que estén en desacuerdo uno con otro. Solo impido coherencia, dice Pablito. Solo pido coherencia. Si quieren que seamos unos caballeros, sean unas damas. Y si quieren igualdad, entonces igualdad en todo. Pagamos a medias cuando salimos. Vos llévate tus bolsos, pero yo hago las cosas de la casa. El que más pierde con este sistema siniestro somos los hombres. Tenemos que ser caballeros y además hacer todo lo que les corresponde a las mujeres en el... ¿En dónde? En un juego de... El tradicional de roles, digamos. Ajá. Si quieren igualdad, bienvenidas. Si quieren un machista, bienvenidas. Pero dejen de abusar sacando del sistema lo que más les conviene bajo el pretexto de igualdad, ¿no? Sí, en realidad dice, si quieren igualdad, bienvenidas. Si quieren un machista, bienvenidas. Pero dejen de abusar sacando de cada sistema lo que más les conviene bajo el pretexto de igualdad para esto, pero sé caballero para aquello. Claro, entonces vos básicamente lo que estás planteando es que las mujeres son unas cómodas y unas, ¿cómo es que se dice la palabra indicada? De que se aprovechan de la situación, digamos, que como soy mujer me merezco esto, pero hoy en día también me merezco todo y al fin y al cabo el hombre como que termina sirviendo a la mujer. Esto es lo que me da a entender, Pablito, por Dios. No, en realidad voy a ¿cómo no ibas a recibir 120 mails? Voy a hacer una salvación a esta carta. Ah, sí, muy importante. Contale sí. En qué contexto la escribiste, claro. Por Dios. Fue así, yo estaba saliendo con una chica, bueno, nada, sentí que me empezó a usar, de hecho, o sea, era como muy obvio. ¿Una trepadora? Sí, podríamos decir que sí. ¿Qué hizo? Y bueno, nada, me hizo pagarle viajes, comidas, salidas, nada, me utilizó en esa época, yo escribía en el diario, bueno, para escribir en el diario. Bueno, un montón de cosas que se fueron dando a lo largo. Como que vos te brindaste mucho y ella lo aprovechó y después te... Sí. Chau. Sí, ¿Pablito? Claro, o sea, como que me estaba usando y ella usaba justamente eso, o sea, que ella sabía que me gustaba, obviamente, y bueno, entonces ella usaba eso Entonces, bueno, yo llegué muy enojado después de un viaje que hicimos al sur, en el cual hice clic y me di cuenta que me estaba usando. Y ¿pero bueno, cómo una mujer puede hacer eso? ¿Vos estás seguro que está usando? Sí, te puedo asegurar. ¿Pero cómo sabes? Sí. Y para que te das cuenta. O sea, ay, qué sé yo. Yo no puedo creer. Te histeriquea todo y te dice como que sí, hasta ahí, pero cosas. Y mientras tanto te dice, che, bueno, ¿y por qué no nos vamos acá? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? O sea, es obvio que te está usando. Claro. Bueno, nada. ¿Y qué sentiste, Pablo? Y me sentí muy mal. Y así te pusiste a escribir esto. Y ahí, claro, me acuerdo que llegué del viaje, me senté a la computadora, escribí la carta y la mandé pensando en realidad que nunca la iban a publicar, porque era una carta como un poco fuerte, si se quiere. Yo había publicado varias cartas en Nación y en otros diarios sobre lectores, pero sobre temas mucho más, si se quiere, socioculturales. Sí, sobre otro rubro. Sí, sobre Gran Hermano y otras cosas. Y bueno, nada, esta carta la verdad que nunca pensé que la iban a publicar. Y bueno, y salió. O sea, la verdad que salió, bueno, tuvo mucha repercusión. Así que me parece que no estoy solo en esta idea. Ojo, quiero hacer una salvación. O sea, a las chicas a las que me refiero es un grupo, o sea, muy particular. De entre... Sí, no es que sea la mayoría, sí. No, totalmente. Porque a mí, yo soy mujer, a mí me impacta. No, nunca escuché por que supuesto. Una amiga mía, ninguna amiga mía ha llegado a hacer estas cosas. Pero te puedo asegurar que hay un montón. Y conozco un montón por otros lados. O sea, he vivido situaciones en las cuales... O sea, esto se ha dado no solo a mí, sino a amigos, a gente, a conocidos, a primos. O sea, es algo que... No, o sea, que o sea, ¿y qué le dirías a los hombres para que se detecten a las mujeres trepadoras? Y nada, le diría que no se dejen usar, que... ¿Pero cómo te diste cuenta de eso? Contales. Bueno, me di ¿a qué tienen que estar atentos? Bueno, me di cuenta, ¿sabes cuándo? Volvíamos en el ómnibus, me acuerdo, del sur. Sí. Habíamos ido a Río Negro, por ahí, no me acuerdo bien. Sí. Y ella me dijo en un momento, claro, en muchas horas de viaje, 12 horas, ella como, bueno, se soltó, viajábamos uno al lado del otro. Y ella me dijo algo así como... Este chico gusta de mí, qué sé yo, y yo lo voy a exprimir hasta el último que pueda. Y ahí hice clic, dije, pará, esto lo está haciendo conmigo, o sea, lo mismo que ay, me estaba contando sobre yo no lo puedo creer. Chiste. Sí, y qué ahí caradura. Y ahí dije, bueno, y ahí hice clic, dije, opa. Y ahí como que me nada, o sea, uno como que cuando está enamorado es como que todo lo idealiza y todo tiene como un velo en el cual, bueno, muchos defectos y muchas cosas no se ven, de hecho pasan en las primeras relaciones, en los primeros meses. Bueno, esto fue como el clic que hice yo y ahí me di cuenta que, nada, que me estaban usando, que yo, y bueno. Nada. Sí, Pablo, ¿y después te costó volverte a abrir a otra mujer? ¿O no? Bueno, nada, bueno, hablé con ella, bueno, terminé en buenos términos. Uh-huh. Yo trato generalmente de terminar en buenos términos. ¿Te pidió perdón o fue una separación sutil sin decir no, nada? Sí, al principio no, y después de un tiempo como que ella me dijo, bueno, me di cuenta que quizás, tipo, te hice mucho daño, una cosa así, fue muy leve, sí. y le dije, bueno, o sea, era valorable que se diera cuenta. Claro. Tarde o temprano valía la pena. Claro, pero ahora estás distinto, en otra situación. Totalmente. ¿Sentiste que te ayudó para fortalecerte en algo? Sí, ese día me acuerdo, estaba muy enojado y fuimos con unos amigos a comer a Kansas y yo despotricaba contra las mujeres, porque esto, porque lo otro, porque qué sé yo. Y bueno, sí. Nada, después se me pasó, bueno, tuve otras relaciones y bueno, nada, he aprendido, o sea, que hay de todo. Y no hay que dejarse usar. Ojo, quiero, o sea, estas chicas generalmente son chicas entre 17 y 30 años que están tipo en la pavada y bueno, en sacarte la ventajita y este tipo de cosas así. Hay mujeres muy valiosas y que trabajan un montón y que llevan la familia y que sostienen y que aportan y que son divinas, amorosas. O sea, nada, para mí las mujeres, o sea, es lo más lindo que hay en el mundo, digamos. Pero bueno, o sea, hay que tener una idea. Esto en Buenos Aires, además, principalmente está lleno. ¿Sabes lo que? Sí, tal cual. Che, Pablito, ¿querés que hablemos un poco? Le contamos a los oyentes que Pablo nació, bueno, naciste en Rosario, ¿no? Así es, Rosario. Y tú, vos tenés mucha familia allá. Sí. Y vas muy seguido. Sí, y... muchos amigos, muchas amigas. Y de hecho tengo que ir ahora el 20 al casamiento de un amigo. Tengo un campo ahí cerca, así que voy bastante. Uh-huh. Me gusta mucho Rosario. Pablo, ¿vos ves que las parejas allá en Rosario, así como también yo después voy a hablar de Córdoba, son diferentes que las que están acá en Buenos Aires, las parejas, a nivel de relación hombre-mujer en un noviazgo, para formar familia? ¿Vos ves que en ese contexto, en Rosario es diferente la pareja que como es acá? Yo creo que en realidad en las provincias en general, bueno, Rosario es una ciudad muy particular, pero las relaciones en general son distintas en la provincia que en Buenos Aires, por varias cuestiones, una cuestión de tiempo, una cuestión de cercanía, una cuestión de conocimiento. Generalmente en Rosario, dentro de un círculo, todos se mueven dentro del mismo círculo, entonces más o menos se conocen, hay como otra feedback, si se quiere, otra... Yo les estoy diciendo a los oyentes ahora que después de que Pablo Pobre después se tiene que ir, les voy a contar lo que me escribió Natallita Giraudo sobre cómo son los hombres en Córdoba y en Buenos Aires, y las parejas. Yo después se los voy a contar, pero ahora sigamos con Pablo y Rosario, porque yo creo que en Rosario, o sea, nada, tengo así como dos tópicos. En Rosario vos conocés a la persona primero, después te preguntan quién sos, y después después todo lo que viene, cuánto tenés, qué sé yo, acá, eso está dado vuelta. ¿Cuánto tenés? Y después te preguntan quién sos y después cómo te llamás. O sea, hay como un gran interés, o sea, en Buenos Aires, o sea, bastante materialista en ese sentido, consciente o inconscientemente. Como que acá lo más importante es decir qué profesión tenés en vez de qué familia sos. No, en vez de quién sos. O sea, digamos, nada, yo en Rosario, por ejemplo, o sea, tuve amigos de todo tipo, o sea, de flacos que vivían en un Fonavi hasta flacos que vivían tipo en una mansión impresionante. O sea, y se valora mucho la persona por la persona misma. O sea, no importa quién sos o qué apellido tenés. Por ahí en Salta, por ejemplo, que también tengo mucha familia en Salta, se valora mucho, o sea, quién sos, no tanto cuánto tenés. Y acá se valora, bueno, además del éxito profesional, obviamente, o sea, también, o sea, cuánto tenés. Me parece que Buenos Aires apunta mucho a eso. Si no, o sea, es difícil abrirse. O sea, se te abren cuando saben que, digamos, tenés algo para ofrecerle. O sea, es como algo interesado. Tenés que tener algo para ofrecerle. O sea, algo que a ellos les pueda interesar realmente. Entonces, bueno, entonces ahí, bueno, vení, qué sé yo, excepto que seas un crack en la profesión que haces. Entonces, bueno, obviamente, una de las cosas más meritorias de Buenos Aires es que se reconoce también el éxito profesional, el desarrollo ese, que por ahí en las otras provincias también, pero es menos, es como que hay otra cosa. Me parece que Buenos Aires tiene mucho eso, lo cual, o sea, no es ni bueno ni malo, es distinto. O sea, yo prefiero personalmente mucho más la forma de ser, o sea, de Rosario, pero bueno. Vos estás diciendo que en las relaciones sociales en Buenos Aires se privilegia más tu profesión y en Rosario se privilegia más la persona. Totalmente, sí, pero totalmente, te digo, o sea, por experiencias personales que he tenido. Yo en Rosario, nada, es como que tenías a muchos amigos de toda clase social, de todo tipo, y la verdad que es como que... Quizás también era más chico y bueno, es como que no te fijabas tanto, salías, te divertías, la pasabas bien, era mucho la persona. Acá hay como un cierto interés, bueno, me junto con este porque quizás no, y quizás hasta es inconsciente. El día de mañana me puede dar tal cosa o tal otra, o mirá este flaco que esto, que lo otro, ¿entendés? Y vos fíjate, no sé si vos también lo pensás, que los del interior dicen que qué bárbaro, que en Buenos Aires tantas oportunidades profesionales. Y acá quizás también se dice qué bárbaro, que las provincias están más tranquilos, tienen como, es más fácil casarse y tener tu casita, tu perro, tu pileta, o sea, ¿no? Como que en el interior y en Buenos Aires, sí, por ahí se vive y tenemos contextos diferentes, pero siempre lo bueno es que nos vemos bien, o sea, unos a otros, como que... Sí, en realidad hay como... sería una mezcla perfecta que... Claro, que se dieran las dos. En realidad Buenos Aires y el interior, o sea, Buenos Aires lo que representa es quizás, o sea, unas oportunidades increíbles a nivel laboral. Si querés, digamos, o sea, temas culturales, tenés para hacer de todo, tenés museos, Pablo, pero ¿cómo? Pero ya hablamos, digamos, del noviazgo y de las relaciones, así, amistad, pero a nivel familia... ¿Es más fácil hallar la vida familiar para que no haya infidelidades o para que... ¿Entendés a lo que voy? Sí, las infidelidades en realidad se pueden dar en todos lados. O sea, eso pasa acá, en la China. ¿Y la calidad? ¿La calidad de la familia? Pero la calidad de vida en general en el interior, o sea, con mucha menos plata la puedes pasar mucho mejor. O sea, en Buenos Aires la podés pasar bien, o sea, si tenés mucha plata. ¿Y eso incide en que la pareja sea más...? Y eso incide en todo, o sea, la vida familiar. Acá por ahí crías a tus hijos en un departamento entre cuatro paredes, que lo ves poco porque el trabajo y que llegas tarde y que la distancia... ¿Te parece que como en el interior tiene algo a favor de que las parejas no se divorcien tan rápido? ¿Porque tienen un contexto más facilitador? Y en el interior, y sí, yo creo que, o sea, es como que ahí la vida por ahí es más familiar, la gente, por ejemplo, en San Juan, en Salta, en San Luis, Van a su casa a comer al mediodía. O sea, es como que tienen más... Como que tienen más vida familiar, ¿no? Sí, es lo que yo llamo en realidad calidad de vida. Calidad de vida versus oportunidades. Buenos Aires te da oportunidades, el interior te da una calidad de vida muy superior. En general. Está muy bien. ¿Querés que leamos la carta de Carolina? No, perdón, de Natallita Giraudo. Ella es cordobesa, vive en Buenos Aires, tiene 25 años. Te voy a leer y vos me decís lo que opinas. Bueno, dice, Córdoba y Buenos Aires son dos ciudades que muchas veces se presentan como prácticamente opuestas, tanto en sus tradiciones como en las distintas personalidades de la gente que las habita. Haciendo foco en los hombres que viven en cada una de ellas, encontramos infinitos aspectos que los diferencian. Córdoba, a pesar de ser una gran ciudad, conserva cualidades las ciudades chicas. Acá los hombres son muy tradicionalistas, por tanto, juegan un papel de gran importancia los apellidos, el relacionarse con gente de sociedad y serle fiel a las costumbres de cada estrato y cada familia. El hombre cordobés es muy familiero y de moverse en grupos reducidos. Asimismo, es normal que el mismo grupo de amigos sea conservado a lo largo de toda la vida. Se lo considera también una persona alegre, ocurrente, de gran sentido de humor y espontaneidad. A la hora de elegir una mujer para establecer una relación, estos hombres son muy cuidadosos, ya que deben asegurarse no solo de su origen y el nivel social, sino también de su reputación, de que no desencaje el molde de la tradición y de la imagen, a pesar de no darle gran importancia a la propia. Estos últimos aspectos toman real importancia, ya que pasarlos por alto significaría echarse en brazos de un juez, desalmado como es la sociedad y los rumores que en ella corren. Y después Natallita dice cómo son en Buenos Aires. Dice, por otro lado, Buenos Aires es una ciudad mucho mayor en cantidad de habitantes y más cosmopolita. Esto genera que las costumbres sean variadas y por lo tanto los hombres de mentalidad más abierta. El hombre porteño es por lo general más relajado en cuanto a tradiciones, siendo algo individualista. De esta manera priorizan su imagen y el nivel económico. Esto más básicamente está diciendo que igual lo que vos dijiste, un poco lo que yo dije. Sí. De Rosario, Santa Fe, ¿no? Suelen ser abiertos los porteños a la hora de hacerse amigos, lo cual trae consigo mayor recambio en los grupos y que un hombre acostumbre a tener varios grupos de amigos que muchas veces pueden mezclarse. En cuanto a las mujeres, son mucho menos exigentes que... ya que buscan a alguien que se adecue a ellos y no a su tradición familiar, dejando en segundo plano la visión que puedan tener los de afuera y los rumores que puedan correrse. Asimismo, gracias a esta falta de prejuicios de parte de la sociedad de los códigos entre hombres, suelen romperse con mayor facilidad. Esta misma ruptura se ve en la infidelidad, ya que el hombre porteño puede ser infiel con mayor libertad y en una sociedad tan grande, la gente no se involucra en los asuntos que le son ajenos. Por tanto, dicha infidelidad no corre riesgo de ser descubierta. Y para terminar, dice Natalia, para concluir, es importante aclarar que estos son solo algunos de los aspectos en los cuales se pueden diferenciar los hombres cordobeses de los bonaerenses, ya que por más que su nacionalidad sea la misma, sus diferencias son innumerables. Gracias, Natalia, por tu descripción tan bárbara de entre Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Me parece que es muy muy parecido a lo que vos dijiste entre Rosario y Buenos Aires. Pasa mucho, o sea, en realidad el interior con Buenos Aires. Buenos Aires es otro mundo, o sea, sí. Buenos Aires de hecho se admira el mundo. Es una ciudad está totalmente cosmopolita, llena de gente. El interior es otra cosa, es totalmente distinto. O sea, vos si vas a Córdoba, a Salta, a Rosario, a cualquier lugar, o sea, es otra cosa. Vos sabés que acá el primer invitado que tuvimos, el primer artista que se llama Rafa Escudero, el que compuso las dos canciones de Malparida, que lo canta Tian. Bueno, él habló mucho de Salta y lo que él decía mucho era, ¿sabes qué? Los valores. Ponele allá, tu mamá es tu mamá, es autoridad. Y yo lo veo como que en Córdoba y, bueno, vos no sé si también me decís lo mismo en Rosario, en Santa Fe. Acá es como que siento como que los chicos de 35 años, ay, mi mamá no me la banco, me voy de casa. En el interior vos te quedás con tu mamá, bueno, por ahí ahora no sé, se están yendo más jóvenes, pero en general hay como un respeto a las autoridades, tu mamá es tu mamá, tu papá, así te cases, no significa que no cortaste el cordón umbilical, pero vos le estés teniendo respeto, ¿viste? No sé qué opinás a nivel eso de los valores. Sí, igual Salta, yo voy muchísimo a Salta, voy generalmente 2 o 3 veces al año, todos los años, y bueno, tengo muchos parientes, muchos conocidos, yo mi mamá es salteña. Pero no sentís que hay un mejor cuidado de lo que es la familia y las autoridades y las jerarquías en una familia, acá es como que... Sí, igual la idiosincrasia salteña es muy particular, o sea, el salteño de por sí, o sea, es muy tradicionalista, muy de mantener las costumbres, muy del folclore, o sea, mantiene, digamos, valores que, o sea, al día de hoy creo que en general se han perdido, el tema del apellido, ese tipo de cosas que por ahí ahora, o sea, ya no se están valorando y se están teniendo en cuenta. ¿Y es bueno o malo eso? Porque muchos lo ven como clasista, ¿viste? ¿Cómo te vas a casar con un X que no es de tu misma clase? Sí, es verdad, eso también. En Salta es bastante ese tema. Todo tiene un lado bueno, un positivo y un negativo también, hay que saber eso. Yo creo que sí, o sea, no sé... O sea, es bueno en cuanto a mantener los valores, pero, sí. O sea, en sí mismo, o sea, no sé qué tan bueno es. En realidad es distinto, o sea, y está buenísimo, digamos, ir y conocer distintas idiosincrasias y distintas personas. Sí. Bueno, y distintas formas de ver la vida y de tomársela y de vivir. Ajá. Está muy bien. Bueno, nos vamos al tercer bloque. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a vos. Que termines tu facuya. Bueno, gracias. Vamos al tercer bloque. ¡Hey! ¡Mujer! ¡Oh! ¡Por lo bien que te ves! a no desesperar. Si tenés arriba de 37 y estás sola, no tengas miedo. Tu sueño de casarte y ser madre no está perdido aún. Hoy es posible ser mamá teniendo arriba de los 40 años. Gracias a Dios, los cambios hormonales siguieron a los cambios socioculturales. Sí, puedes ser madre a los 40. Es más, no es tan malo que tengas tu vida profesional a full primero, que dediques tiempo para vos, para tu desarrollo personal. Así estás siendo también consciente de una procreación responsable. Esto es un fenómeno mundial que comenzó hace más de 20 años. La ciencia hoy ayuda mucho a ser madres por arriba de los 40. Por supuesto que hay una barrera donde ya ser madres no es bueno, y son los 50 años. Es el límite de edad para tener hijos, dicen los expertos. Puede causar traumas graves en los niños, explica un periodista del diario El País de España, en una nota que hizo hace un par de días. En nuestro país, Marcela Tiner fue madre a los 50. Rocco, su tercer hijo, nace gracias a un tratamiento de fertilización asistida. También les quería contar que Moria Casano a los 64 años desea ser madre una vez más. Y bueno, lo que les acabo de leer es un artículo que lo escribió Soledad Valle. Es un artículo que lo escribió Soledad Vallejas en La Nación el 8 de octubre de este año, y yo hice este comentario que les acabo de comentar. Les quería comentar que la madre más longeva del mundo es una hindú que tiene 70 años. Se llama su hijo Sharon Singh. Esta señora se llama Sharon Singh y dio a luz a unos mellizos. Bueno, entonces hay que resumir y digo que la maternidad se prolonga cada vez más. Y esto no es tan negativo. Como dijimos con Pablo, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Chicos, acuérdense de que nuestra página, de que nuestro blog es www.sosnovia.blogspot.com. Por si no pueden escuchar estos programas o se pierden algunos, sepan que en ese blog subimos todos los programas, tenemos artículos periodísticos muy buenos, todo relacionado a lo que es el amor, las parejas, el hombre, la mujer. Y también tienen nuestro contacto de de correo electrónico para que nos manden sus sugerencias, opiniones a sosnovias@gmail.com. Y para irnos, chicos, les voy a leer una frase de un libro que se llama El libro de las actitudes y dice: toma una actitud liberadora. Muchas veces el ego nos aprisiona en creencias y valores del pasado que ya no son verdaderos para nosotros. Tomamos una actitud liberadora cuando inspiramos profundamente la luz de nuestra alma y permitimos que esa misma luz revele el potencial de renovación que llevamos internamente y disuelva creencias aprisionantes. Vivir eternamente el momento presente es la actitud más liberadora que existe. ¿Por qué les leo esto? Porque en el programa que sigue voy a hablar sobre un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, de la autora Clarisa Pincola, que tardó más de 25 o 30 años en escribir este libro, y habla de esto que les acabo de leer, de tener una actitud liberadora. ¿Por qué? Porque la mujer, por diversas circunstancias, como pueden ser culturales, quizás se le adormecen ciertas características femeninas, y esta actitud liberadora es la que la mujer loba, que dice en el libro, tiene que tener esta actitud liberadora para tener todas esas cualidades femeninas a flor de piel. Lo que les voy a decir el próximo programa de este libro es explicarles qué significa cuando una mujer está en eje, qué significa la esencia femenina, qué significa limpiar la mente, qué significa el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Les voy a decir por qué es importante que una mujer conserve esas cualidades innatas, por qué las pierde, que no es que las pierda, sino que se les adormece. Bueno, todo esto y mucho más, si Dios quiere, con Ailín Papano y con Javier Wisich, vamos a estar en el próximo programa. Un beso a todos y buenas noches. Nos